Puedo estar de acuerdo perfectamente, porque creo que es un atisbo, aunque pequeño, de la necesidad del encuentro. De todas maneras, Izquierda Unida quiere anticipar que esto que se refleja, y no voy a mencionar absolutamente nada porque ya que se ha retirado no lo voy a decir, pero que conste desde aquí, desde este pleno y a la retirada de este punto, que Izquierda Unida desde luego no va a hacer ninguna dejación de sus funciones en un pleno. Muchas gracias.